a encontrar un remanso de paz al fin del camino. Para caminar, para. Para caminar, para. Para caminar, a veces para subir hay que bajar. Le pregunté a la lluvia que algo sabrá, porque yo no quiero saber nada.